Vamos a hacer en este momento la meditación de las bienaventuranzas. Ustedes pueden coger despacio en la versión de Mateo, la que les parezca, y nos puede ayudar también para continuar poniendo esa cabeza en el corazón de Cristo. Como hemos hecho antes también con Marta y con María, entrando en su intimidad. Por cierto, que como alguno de ustedes ya me ha dicho y se ha dado cuenta, yo, bueno, igual me he armado un pequeño lío antes en alguna reflexión exegética que he hecho entre el diálogo, en alguna pequeña aclaración, entre el diálogo de Jesús, Marta y María, ¿no? Cuando Jesús acude al llamado de que Lázaro ha muerto, primero se encuentra con Marta, y es con Marta con la que tiene ese diálogo de, después de haberle dicho, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto nuestro hermano, es con ella con la que después platica, y parece que ella le argumenta, ¿no? Sé que le resucitarás en el último día, etcétera, ¿no? Es decir, es con ella con la que tiene un diálogo más extenso que con María. Bueno, la verdad es que la explicación que yo he dado es, bueno, no es que sea ninguna explicación ligada a ninguna interpretación autorizada por la Iglesia, pero la diferencia es la siguiente, que Marta está como pleiteando con Jesús en los razonamientos teológicos de que sé que al final resucitará, pero tú eres la resurrección, mientras que María eso lo da por supuesto que Jesús es la resurrección y la vida, y simplemente le presenta su necesidad y llora. Es decir, no tiene como una especie de disputa o forcejeo, ¿no? Forcejeo como tiene Marta de argumentar las razones, sino que María en su confianza llora haciendo del amor su único argumento. De manera que Jesús, por amor a esas lágrimas de María y por el amor a todas las lágrimas de los que quieren a Lázaro, lleva a cabo su milagro de resurrección. Bien, vamos a ver. Vamos a la meditación de las bienaventuranzas, que saben ustedes que ha sido llamada la carta magna del cristianismo. Algunos autores, algunos exegetas han hablado de las bienaventuranzas como de la nueva ley. Ya les dije también el otro día que ciertamente no en el sentido de que derogue los mandamientos de la ley de Dios, pero sí en el sentido de que les da el espíritu. Las bienaventuranzas son el espíritu de los mandamientos. Lo que le faltaba al joven rico. Es una perspectiva, la nueva ley. Otra perspectiva es el camino de perfección de los consejos evangélicos. Otra perspectiva. Pero hay una tercera perspectiva en la que yo quisiera fijarme y tomarla como columna vertebral de la explicación que nosotros vayamos a hacer. Y la tercera perspectiva es que las bienaventuranzas son también el autorretrato de Jesucristo. Son una manera de conocer cómo era Jesucristo. Jesucristo se autorretrata en las bienaventuranzas sin pretenderlo, ¿no? Es como cuando alguien escribe sobre otras cosas, pero al escribir sobre otras cosas, luego le hacen un examen grafológico y dice, mira, esta persona es así, tiene esta forma de ser porque se autorretrata en la manera de hablar, ¿no? Entonces Jesús, cuando propone un ideal de vida cristiana, él no propone ningún ideal que él primero no haya encarnado. El ideal de Cristo no es algo externo a él. Luego, cuando Cristo habla ante las multitudes de cómo es el ideal del reino de Dios, se está autorretratando. Jesús es pobre de espíritu, es manso, el que llora, hambriento y sediento de justicia. Jesús es misericordioso, Jesús es limpio de corazón, Jesús es trabajador por la paz, perseguido por causa de la justicia, injuriado por causa de Dios. Ese es Jesús. Vamos a desmenuzarlo, una por una, estas bienaventuranzas. En primer lugar, Jesús pobre de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús pobre de espíritu. Hemos hablado ya en distintas charlas de este tema, pero mucho meramente lo digo ahora, ¿no? Jesús ya advirtió del peligro de las riquezas, de usar de los bienes materiales de forma que uno no los utilice con señorío, sino que sea absorbido por ellos, que más que tener las cosas, sean las cosas las que le posean o le absorban a él. Jesús nos advirtió de que el dinero puede llegar a ocupar el puesto de Dios, hasta el punto de que para el hombre Dios sea algo insignificante, porque el dinero lo es todo para él, poniendo su seguridad en las riquezas. Bien. ¿Y cómo, frente a ese peligro, vamos a ver cuál es el retrato de Jesús? ¿Cómo fue Jesús? Jesús nace en un lugar pobre, alejado de núcleos de progreso. Acordaros de esa frase del Evangelio de Nazaret puede salir algo bueno, como diciendo, pero bueno, si eso no está ni en la Biblia, en todos los pueblos que se inventan el Antiguo Testamento ni siquiera está mentado nunca. Hijo de un carpintero, pero de un carpintero de Nazaret, porque claro, ser carpintero en Jerusalén era una cosa y ser carpintero en Nazaret es otra cosa muy distinta, ¿me entendéis? Es muy distinto. Eso es como, no sé cómo iba a decir yo, es como ser marinero en tierra adentro. El otro detalle que tenemos es que es rescatado en el templo con la señal de los pobres, un par de tórtolas o dos pichones. Sabemos muy bien que los que eran de clases medias o pudientes tenían otro tipo de rescate, ¿no? También sabemos que Jesús no tuvo ninguna herencia familiar, a pesar de ser hijo único. No tenía herencia familiar. Dice, las zorras tienen guarida y los pájaros nido. El hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea, que no tenía herencia familiar. No había nada que transmitir. Y en sus explicaciones, a lo largo de todo el Evangelio, Jesús aborda el tema de la relación con la riqueza de una manera, desde una perspectiva inequívoca. Por ejemplo, hablando del rico epulón en esa parábola, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que la conclusión inequívoca es que Dios quiso que su hijo naciese pobre porque la pobreza es la situación favorita para la revelación del reino de Dios. Es la situación favorita. Y como ya tuvimos ocasión de explicar, ¿no?, en alguna otra charla, el matiz de Mateo, pobres de espíritu, remarca que la relación con las riquezas configura nuestra alma interior, y que Jesús no tiene puesta sus esperanzas en este mundo. Cuando él dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, hablaba por experiencia propia. El tesoro del banquero suele estar en el banco. Es así la cosa, Y el tesoro de Jesús está en el cielo, es su Padre Dios. Pobre de espíritu es aquel que puede decir como Jesús que su tesoro es el Padre, que su alimento es hacer la voluntad del Padre. Ese es pobre de espíritu. Pobre de espíritu es el que desea muy pocas cosas y las que desea en esta vida las desea poco. Me acuerdo que teníamos un amigo en el curso de espiritualidad. Yo hice un curso de espiritualidad entre filosofía y teología porque venía un poco joven. Allí no teníamos tantos años y tan estructurada como tienen ustedes la formación. Y como venía un poco demasiado joven, tenía que ganar tiempo. Hice un curso de espiritualidad antes de comenzar teología para ganar tiempo, ¿no? Y entonces me dediqué este año a estudiar dos autores espirituales, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Estuve todo el año en eso. Y cada compañero elegía un santo distinto, San Ignacio, etcétera. Era un curso, éramos unos 12 o 13, y fue una gran gracia de Dios. Y tuve unos compañeros que para mí fueron un estímulo, un auténtico estímulo, pues para ser más santo. Eran compañeros que tiraban de ti para arriba. Eso es una gozada, ¿no? Cuando tienes unos compañeros así. Y me acuerdo que yo tenía un compañero, nos habían hablado de esto, de la pobreza de espíritu, de la libertad, del desapego, ¿no? Del desapego a esta vida, porque uno solo quiere lo que Dios quiera. Y lo que Dios no quiere, él tampoco lo quiere, ¿no? Nos dieron esa charla. Y él, después de la charla, fue a su cuarto y puso a la parte de fuera un papel, un cartel, y decía: aquí no pasa nada, y si pasa, no importa, decía él, ¿no? Bueno, me hizo gracia su frase, que era, él lo traducía a sus palabras: aquí no pasa nada, o sea, no vamos a agobiarnos, ¿no?, en esta vida. Aquí no pasa nada, y si pasa algo, pues no importa, ¿eh? Es decir, que cuando está puesto el corazón en Dios, los avatares y los agobios de la vida, es que pues, no nos quitan la paz interior. No nos quitan la paz interior. Son como unas olas que llegan ahí, pero en cuanto a que se rompen las rocas, se deshacen. El agobio que sentimos en la vida, los agobios, aparte de que también hay el carácter, algo influye, no lo vamos a negar. Pero los agobios que tenemos en la vida suelen ser proporcionales, ¿eh?, o inversamente proporcionales a tener puesto nuestro corazón en Dios. Cuando esperamos del todo y tenemos plena libertad de espíritu, es que los agobios se disuelven como un azucarillo. Jesús elige el camino de la pobreza porque él la vive como un abandono confiado en el camino del despojamiento con el Padre. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango. Segunda bienaventuranza. Jesús manso, él es el manso. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Cuál es la situación? Que cuando no somos pobres de espíritu, existe en nosotros una grande tensión que fácilmente se expresa en la agresividad, incluso violencias, incluso venganzas, ¿no? En este mundo hay mucha violencia, mucha venganza. Llama la atención, por ejemplo, lo que está ocurriendo en México. Es impresionante y está trascendiendo, ¿no?, esa noticia al mundo. Pero bueno, el hecho de que haya episodios tan violentos, eso es la punta del iceberg. Eso es la punta del iceberg. Pero abajo hay algo escondido, y es que hay mucha tensión, mucha agresividad oculta, ¿no? Que es como un muelle que está ahí, que cuando de repente sale, se dispara, nos sorprende pues por la fuerza que adquiere. Pero claro, hay una falta de mansedumbre muy grande, ¿no? Cuando no somos pobres de espíritu, la tensión que se genera en nosotros, la competitividad, etcétera, es tremenda. Y eso es un drama, ¿eh? Es un drama que a veces el prójimo dé miedo, que me da miedo. O que yo veo en el prójimo un competidor, un competidor. ¿Cómo lo vivió Jesús? Jesús dice, ¿no?, en Mateo 11:28, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Jesús no se deja arrastrar por las reacciones del adversario. Por ejemplo, a mí me enamora ese pasaje del Evangelio en el que han descubierto infraganti, ¿no?, como se dice, a la mujer pecadora, le ponen delante de Jesús y dice: la ley de Moisés nos dice que la apedremos. ¿Tú qué dices? Madre mía, verdaderamente es una situación de una tensión y de una responsabilidad que hago yo aquí ahora tremendo, ¿no? No sé, yo me hubiese puesto nervioso, francamente, ¿eh? Y Jesús, sereno, nos responde, es capaz de hacer un silencio que cuestiona a todos los allí presentes, se agacha, escribe. Dice San Agustín, quizás escribió los pecados de los allí presentes, no lo sabemos, ¿no? O quizás escribiese: solo Dios es bueno. O quizás escribiese: misericordia. ¿Qué escribió en el suelo? No lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí que es impresionante es ver la mansedumbre de Jesucristo. Que Dios nos la conceda para el ministerio sacerdotal. Hay personas que tienen la característica de que allá donde van, enseguida se generan líos. Es que es tremendo. Porque son conflictivas, porque siempre hacen, manejan las situaciones, administran las situaciones siempre con tensión. Siempre con tensión. Entonces, dice, ha ido tal persona, y dices tú, madre mía, lío asegurado. Ah, ¿sabes tú que se ha ido ahí? Y entonces, él no lo hace con mala, no lo hace con intención. Y además luego te dice, no, es que he visto ahí unos problemas, y he dicho, hay que hacerles frente. Y dice, madre mía, hay que hacerles frente. Y dice, no, si el problema eres tú, ¿no? Pero claro, o sea, es decir, no se da cuenta que tiene una tensión interior que la proyecta en cada forma de afrontar la situación. Entonces, ¿qué don tan grande tenemos que pedirle al Señor? El don de la mansedumbre, de ese Jesús sereno que afronta las situaciones, ¿no? Jesús no se deja arrastrar por las reacciones del adversario. Su doctrina es poner la otra mejilla. Los pasajes evangélicos de la paciencia de Jesús son muchos. La caña cascada no la quebrará. Déjalo todavía un año más, a ver si da fruto para el año siguiente. El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Es verdad que también existen pasajes evangélicos que subrayan lo que se llama la cólera divina. Por ejemplo, la expulsión de los mercaderes del templo. Por ejemplo, he venido a arrojar fuego sobre la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo. También existen estos pasajes evangélicos. Pero se refieren a otra cosa. Jesús no actúa por amor propio y no confunde celo apostólico con amor propio. No lo confunde. Jesús no es indolente. No es indolente, sino que también a él el celo de Dios le consume. Pero tiene la mansedumbre propia de quien busca el bien en todo. Pidamos mucho este don de la mansedumbre. ¿Y esto cómo se hace? Yo creo que también el que contempla mucho a Jesucristo se acaba pareciendo a él. Esto es como los matrimonios, ¿no? Esos que cumplen las bodas de oro. Y dice, parece que se parecen. Es curioso, hay algunos matrimonios que con el paso de los años parece que tienen hasta parecido físico. Me imagino que no será, ¿no? Será porque como siempre les vemos juntos, al final ya nos parece... No, pero es así. Es decir, existe también una especie de transmisión como por osmosis, ¿eh? Como por contagio entre nosotros, ¿no? Y eso, ¿cómo podemos ser mansos? Contemplando a Jesús manso y enamorándonos de su mansedumbre. En tercer lugar, Jesús es el que llora. Jesús es el que llora. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Cuando uno ama y ama de verdad, liga su vida a la del otro. Y de ahí se derivan grandes alegrías, pero también grandes sufrimientos. Claro, cuando uno ama, sufre. A mí algunas veces me han preguntado, ¿usted es feliz? Y digo, de verdad que sí, yo soy feliz, aunque sufro, pero bueno, soy feliz, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Es más, yo creo que es imposible una sin la otra. Cuando se ama se sufre, es que claro. Ahora, no es un sufrimiento autodestructivo. Hay personas que renuncian a amar para no tener que sufrir. Eso pasa muchas veces. Por ejemplo, la típica frase que así los mundos liberales se repite tanto, no, yo no me voy a casar, no quiero tener compromisos. Por no sufrir renuncias a amar. Luego sufres el doble, ¿verdad? Pero bueno, y encima no amas, porque eso suele ser así, ¿eh? Somos tontos. Y en otro orden de cosas, también existe la tentación de no afrontar el sufrimiento y de huir de él, buscando tubos de escape. Es obvio que el sufrimiento es un lugar de maduración y de crecimiento humano. Cuando se huye del sufrimiento por miedo, se genera una inmadurez muy grande. No sé si ustedes han escuchado ese refrán que dice, el que teme sufrir, sufre de temor. Y es verdad. ¿Eh? Cuando uno le tiene miedo al sufrimiento, luego al final sufre de miedos, ¿eh? De miedos. Con lo cual, no tenemos que tener miedo de llorar. Jesús no oculta su sufrimiento. Cuando sufre, sufre. Y lo expresa. Y llora. Y llora porque le importa al mundo. Lo dramático suele ser que en este mundo se llora por bobadas y por tonterías, y lo que tendría que hacernos llorar no nos hace llorar. Ese es el drama auténtico, ¿no? ¿Por qué lloras? Y dice, porque no me han elegido para el pase de modelos. Y dice, madre mía, ¿no? Y sin embargo, ¿no? Pues estoy en grave peligro de pecado y eso no me hace llorar. Y dice, pues es que, madre mía. O sea que hay una distorsión, ¿eh? Una distorsión. Pero claro que es bueno llorar, claro que es bueno afrontar los sufrimientos del mundo. Y Jesús lo hizo. A Jesús le duele el mundo y sufre porque ama. Y lloró ante la muerte de Lázaro. Lloró viendo Jerusalén. Dominus flebit, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido? Y Jesús y Dios llora en la tierra. Tuve hambre y me disteis de comer. O tuve hambre y no me disteis de comer. O sea, llora. Y cuando decimos que Jesús es pobre de espíritu y que tiene un corazón desapegado y libre de todo porque su tesoro es Dios, no quiere decir que Jesús ni sienta ni padezca, no. El ideal cristiano no es el estoicismo, el no sentir dolor, no. No es una especie de autodominio para ser indiferente ante el dolor del mundo, no. El ideal de Cristo es llorar, sufrir, porque amamos cuando el bien del hombre no es respetado, ¿no? Y gozar del bien del hombre. El ideal de Cristo es el que dice San Pablo, ¿quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién ríe sin que yo no ría con él? Fijaros que los dos motivos principales por los que Jesús lloró, según nos consta en los evangelios, fue por la enfermedad y la muerte, introducidos como consecuencia del pecado, lloró ante Lázaro, y lloró por el rechazo de la gracia. Más todavía, ¿eh? Que le dice a las mujeres, no lloréis por mí, llorad por vosotras. Que es peor el rechazo de la gracia que el mal físico. Cuarta bienaventuranza. Jesús, hambriento y sediento de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. La tentación, consiste en este mundo en creer que el hombre solamente necesita saciar sus necesidades inmediatas, saciar sus instintos. Esa es la tentación. La tentación consiste en pretender darle al hombre exclusivamente lo que pide, sin escudriñar en lo que verdaderamente necesita. Porque, claro, hay tantas personas que lo que piden es, bueno, tú dame dinero para esta noche, que yo voy de juerga, ¿no? A mí dame un móvil nuevo, a mí dame un carro bonito, a mí dame no sé qué, y ya con eso, sí. Pero nosotros tenemos que ver, una cosa es lo que el hombre pide y otra cosa es lo que el hombre necesita, que es muy distinto. Detrás de ciertas peticiones se esconde un deseo de justicia y de plenitud que uno todavía lo tiene por explorar, pendiente de explorar. El hombre, a diferencia de los animales, no vive solo de pan. Y es tan necesario, ¿no?, trascender las necesidades inmediatas para preguntarnos qué es lo que nos realiza. Es tan necesario. Por eso Jesús está hambriento y sediento de justicia, del bien, de la verdad. Quizás uno de los dramas del hombre posmoderno es que sustituye las preguntas últimas de la vida, las preguntas de qué sentido tiene esta vida, qué hay después de la muerte, las sustituye por inquietudes inmediatas. ¿Qué plan tienes para este fin de semana? ¿Y qué vas a hacer esta noche? Claro, eso es un drama, Es un drama sustituir unas preguntas por las otras. Pero sin embargo, no nos engañemos, sin embargo, el hombre tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de bien y de verdad. ¿Y esto cómo lo vivió Jesús? ¿Cómo lo vive Jesús? Jesús le costó, tuvo que luchar mucho para hacer entender esto a los que le rodeaban. Por ejemplo, allí en el capítulo 6 de San Juan, me buscáis porque habéis comido hasta saciaros. Estos ahora lo que quieren es, como me han visto hacer el milagro de multiplicación de los panes, que les dé todos los días de comer. ¿Pero no os dais cuenta que yo he hecho ese signo para explicaros otra cosa? ¿No os dais cuenta? O, por ejemplo, a la samaritana, cuando tiene que intentar explicarle, si conocieses el don de Dios, tú me pedirías, dame de beber. O sea, Jesús tiene que hacer un gran esfuerzo pedagógico, invertir tiempo, paciencia, su oración, ejercer de pastor, para que los hombres amplíen sus corazones, amplíen la perspectiva de su vida y tengan hambre y sed de la justicia. Jesús tiene hambre y sed de la justicia. Justicia que al mismo tiempo es como un atributo de Dios, sinónimo de la santidad divina, tener hambre y sed de Dios. El grito de Jesús en la cruz, tengo sed, culmina esta bienaventuranza que estamos comentando. Hambriento y sediento de la santidad. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Quinta bienaventuranza. Jesús misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La situación en la que vivimos, pues es propia de quien vive rodeado de pecadores y de injusticias. Esto estamos igual que hace 2000 años. También nosotros somos pecadores y cometemos injusticias, solo que con los defectos y los pecados pasa como con las luces del coche, ¿sabéis? Que solamente te molestan las del otro coche. A ti no te molestan las tuyas, te molestan las del otro. Eso pasa con frecuencia, ¿no? Que tú vas con las luces largas molestando a todo el mundo y no te das cuenta. Pero te fastidia un montón las del frente, ¿no? Esto suele pasar. Aquí pecadores somos todos, pero fíjate por dónde, que lo que me mortifica más No siempre, ¿eh? No siempre. Pero en un determinado estadio de la vida espiritual, muy, digamos, primario, nos molestan los pecados del vecino siempre. La culpabilidad de los demás nos lleva a la tentación de ser nosotros los justicieros y los verdugos. Y con frecuencia tendemos a justificar o a bautizar nuestra impaciencia e inmisericordia con el falso nombre de justicia. Hay que hacer justicia. Pero lo cierto es que es totalmente necesaria la fraternidad desde nuestra conciencia de pecadores, ¿no? Es decir, que es totalmente falso, idílico, irreal, utópico, hablar de una fraternidad como de una situación en la que nos relacionamos con gente que no tiene pecado original. Pues no, eso no existe. Eso no existe. Y también lo vemos en la primera comunidad cristiana. Sí, muy bonita el amor que se tenían, pero tenían problemas. Y uno lo ve. Bien, esta es la situación, ¿no? ¿Cómo la vivió Jesús? Jesús no ha venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Fijaros que Jesús podía haber tenido un impulso de, siendo él el santo, el justo de Dios, ¿no?, un impulso de rechazo de los pecadores, ¿no? Pero es todo lo contrario. La misericordia es el primer impulso del corazón de Cristo. Eso te impresiona, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor la gracia de que nuestro primer impulso, nuestra primera reacción fuese la misericordia. Nos suele pasar que como primera reacción tienes rabia, luego cólera, luego la vas dominando y al final, bueno, a ver si al final tengo misericordia, ¿no? Qué importante es esto, ¿eh? Que el primer impulso del corazón de Cristo es la misericordia y ese es nuestro modelo. El Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son las palabras de las parábolas de la misericordia que nos muestran que la mayor alegría de Dios es perdonar. El buen pastor, el drama perdido, el hijo pródigo. La misericordia de Cristo es como la nueva creación, el mundo nuevo que Él ha venido a traernos. Ese mundo nuevo se llama misericordia. Pues por eso la quinta, ¿no? La quinta bienaventuranza, Jesús misericordioso. Pues fijaros la fuerza que está teniendo providencialmente en este momento en la Iglesia la devoción de la Divina Misericordia. Yo creo que el Señor en cada momento da los carismas y las devociones que el pueblo necesita. ¿Por qué es tan importante la Divina Misericordia en este momento? Pues porque estamos en un mundo que aquí el que no es cojo es manco y el que no es tuerto. O sea, pues todos arrastramos con heridas. O sea, es un mundo que arrastra muchas heridas afectivas, muchísimas. Heridas afectivas. Y cuando uno está tan herido, una de dos: se pone a la defensiva, ve que todo el mundo que le rodea le está atacando, lo interpreta como enemigos suyos, y entonces eso es, se monta ahí una gresca, se monta una pelea y un lío que esta vida es insufrible. O de lo contrario, la segunda posibilidad es cuando uno ve que todo el mundo arrastra y es víctima de tantas heridas que el pecado ha infligido en nosotros, cambia de chip, ¿no?, y dice: misericordia. La solución de este mundo es la misericordia. Misericordia con el prójimo para que también la tengan conmigo. Saber perdonarme a mí mismo, que a veces es lo que más te cuesta. Jesús misericordioso, ¿no? La Divina Misericordia yo creo que es providencial para la vida del mundo. Sexta bienaventuranza, Jesús limpio de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos un serio problema con nuestra imagen y con nuestra propia identidad. Nuestra inmadurez suele conllevar falta de coherencia, falta de autenticidad, ¿no? Y en medio de todo esto, la tentación es no ser humildes y refugiarnos en caretas y en falsas imágenes. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de qué distinta es la gente en grupo, en manada o uno por uno. Qué distintos somos. Qué distintos. Yo les voy a decir que en mi vida de seminarista hubo una experiencia que me ayudó mucho para quitarme el miedo, ese miedo que tiene, bueno, miedo, cierto apuro que tiene un seminarista de decir, ¿cómo me veré yo? Yo soy una persona apta pues, para predicar en un mundo tan así adverso, complicado, etcétera, ¿no? Y bueno, yo que siempre he sido muy tímido, arrastraba, ¿no?, cierto miedo. Y entonces, antes de ordenarme sacerdote, el obispo me pidió que estuviese unos meses interno en una academia de la lengua vasca en la que se sacaba el título de profesor de euskera, ¿no? Y allí estuve unos meses hasta que saqué ese título de profesor de euskera. Pero era un internado en el que había de todo, ¿eh? Éramos 80 o 100, madre mía, y allí había policías, había del otro, pues había personas que habían sido liberadas en su trabajo para sacarse ese título. Había un ambiente de promiscuidad, por las noches era una academia, madre mía, como la vida misma, ¿eh? Eso era un número, ¿eh? Y bueno, ¿por qué digo que aquello me ayudó mucho? Pues me ayudó porque yo observaba que cuando estábamos en la clase, y ahí todo el mundo sabía que había dos seminaristas, estábamos yo y mi hermano, había dos seminaristas, pues claro, lo que se llevaba, lo típico, lo políticamente correcto, lo fácil, pues era, en todos los temas, leña con los seminaristas, ¿no? Entonces, venga, pim, pam, y bueno, jocosamente, ridiculizando, pero todo el rato, ¿no? Y luego tú observabas, claro, como estar unos meses con unas personas da para mucho, luego observabas que al cabo de esos meses tú tenías ocasiones providenciales que Dios te ponía de estar con este a solas, ido a tomar un café, con el otro, y te dabas cuenta de que esas personas en la intimidad contigo mostraban otro rostro totalmente distinto y lloraban ante ti. Y te decían, por favor, reza por mi abuela que está enferma, yo no sé qué va a ser de mí sin ella, nunca le he hecho caso, tengo un remordimiento muy grande por haberla despreciado. Otro venía y se abría, y te abría su corazón, y yo decía, pero bueno, pero eso a mí me ayudó muchísimo en mi vida de seminarista, a comprobar que no es lo mismo lo que parece que lo que hay dentro de las personas. Y hay que quitarle miedo, hay que quitarse el miedo. No es lo mismo... lo que se pide por la boquita que lo que se pide por el corazón. No es lo mismo. Entonces creo que esto está ligado a esta bienaventuranza de los limpios de corazón. Este mundo tiene mucha complejidad porque no sabemos ser niños, humildes, sencillos para decir lo que pensamos y lo que queremos. Hay como muchas personas que se refugian en el maquillaje. Otros se refugian en la imagen que tiene el Capitán Trueno, ¿no? Entonces, hay mucha imagen. Bueno, ¿cómo vivió Jesús esto? Jesús es el hombre transparente. Es el hombre transparente. Jesús dice, yo he hablado públicamente en las plazas. ¿Para qué me preguntáis ahora? Si no habrá nadie más público que todo el mundo sabe lo que pienso. Eres el Hijo de Dios, tú lo dices. Si he hablado mal, dime en qué he hablado mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Su limpieza interior le lleva a pedir que no juzguemos, porque nuestros juicios son proyecciones en el prójimo de nuestras turbiedades. No juzgues. No te proyectes en los demás. Y Jesús disfruta de una manera muy especial con las almas limpias, disfruta con ellas. y transparentes. Dejad que los niños se acerquen a mí. Y por eso San Pío X tuvo aquella gran ocurrencia de adelantar la comunión de los niños, ¿no? Él nos previene e insiste en la necesidad de ser limpios de corazón. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús tuvo que sufrir mucho con los corazones turbios. Sufrimos nosotros lo que imagínate él. Jesús dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Marcos 2:8. ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, Jesús es limpio de corazón y transparente. Tenemos que pedir esa gracia. Yo creo que una experiencia en la vida es que, según vamos avanzando, cada vez el Señor nos dé la gracia de ver, de ser más sencillos, más simples. Porque al principio uno en la vida espiritual tiene la sensación de que todo es muy complejo, muy complejo. Y luego, según avanza, todo es más sencillo. Porque él mismo se simplifica ante Dios. Se dice que el Señor cuando te llama a seguirle, primero te implica, segundo te complica, y finalmente te simplifica, Pero es verdad que hasta llegar a la sencillez, primeramente cuesta, porque somos complicados. Y como somos complicados, ¿sabes? Tenemos unos líos interiores de no veas tú. Pero, claro, para poder llegar a la sencillez hay que pasar esos procesos. Jesús es el limpio de corazón, el transparente, y tenemos que pedirle ese don. Séptima bienaventuranza. Jesús, el luchador por la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es obvio que a nuestro alrededor la paz es una tarea pendiente, de la cual estamos muy necesitados. Existen muchas tentaciones. Una es que me dejen en paz. Es decir, la invocación de la tolerancia para una falsa paz. Renunciando al bien común. Esa es una falsa paz. Que me dejen en paz. O también es una tentación reducir la paz a los medios coercitivos, ¿no? Si quieres la paz, prepara la guerra. Otra tentación. Pero es obvio que la paz no surge imponiendo la verdad, sino posibilitándola por el amor. La paz surge cuando la verdad se posibilita por el amor. Y Jesús vivió la paz como un anhelo que brotaba de su propia vida, ¿no? Por ejemplo, el anhelo de Cristo, que todos sean uno, que todos sean uno, Padre. Capítulo 17 de San Juan. Es uno de los capítulos más impresionantes. Yo, si ustedes quieren ver el corazón de Jesús por dentro, lean el capítulo 17 de San Juan y verán lo que le preocupa al corazón de Cristo, lo que le hace sufrir, lo que le hace gozar. Jesús nos habla de la corrección fraterna y también nos previene frente al enfrentamiento fratricida. Solo Cristo puede dar la verdadera paz que el pecado nos ha quitado. Octava y última bienaventuranza. Jesús es el perseguido por causa de la justicia. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuál es la situación de la que partimos? Que hoy, como siempre, los santos no dejan indiferente a nadie. El testimonio de los santos resulta para unos una llamada a la conversión, pero para quienes no están abiertos a la gracia, resulta molesto. Sus ideas son un reproche para nosotros. Los santos, los profetas, han resultado ser unos aguafiestas. Entonces la tentación es la de adaptarse al mundo para no tener problemas. Es la tentación. Adaptarse al mundo y así no tengo problemas, ¿no? Le escuché hace poco contar a un amigo mío que es profesor, que tenía un alumno que era muy destacado en clase, era muy destacado, y el chico tenía que sufrir una persecución por parte de los de clase, era adolescente, ¿no? Una persecución muy fuerte, pues porque este es un pelota, este es un no sé qué, este es un pitagorín, ¿eh? Y todo el día con él, ¿no? Ah, el otro, claro. Y digamos, los últimos de la clase, pues eso, como no tienen de qué pavonearse, pues tienen que hacer leña de él, ¿no? Es así la cosa. Entonces dice que el chico entró en crisis fuertemente, entró en crisis con sus 15 años y empezó a cambiar de forma de vestir, vistiendo como los otros, empezó a sacar malas notas, empezó a perder totalmente el nivel académico y, vamos, y se confundió como un camaleón en la, ¿no?, en la masa. Y me contaba este amigo mío, que le llamó, era su tutor además de profesor era tutor, y le dijo: oye, Miguel, ¿pero no te das cuenta que has hecho como un camaleón, que te has confundido en la masa? Y dice que el chico le respondió, dice: sí, mire usted, pero aquí se está tan calentito. Fíjese, impresionante la respuesta que el chico le dio al profesor, como diciendo: sí, pero aquí no me zurran. Aquí no me zurran, ¿no? Entonces, es verdad, bueno, entonces, es así, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que siempre ha existido la incomprensión y la persecución y la falta nuestra, ¿no? Y la falta nuestra de personalidad, que es tremenda, ¿eh? Por eso, nuestro gran peligro es el no ser humilde para acoger las llamadas a la conversión que Dios ha puesto, con los testimonios de santidad que Dios ha puesto delante nuestro, o no ser humilde para ser corregido. ¿Cómo vivió esto Jesús? Él nos dijo claramente: si el mundo os odia, sabed que antes me ha odiado a mí. Es normal, vamos, Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Si al maestro le han perseguido, también lo harán lo mismo con los discípulos. Esto es lo que faltaba, lo que necesitaba oír y hacer suyo ese joven de ese instituto. Es decir, la persecución se convierte en una señal de la construcción del reino. Jesús nos advierte del tiempo de prueba en el que Satanás intentará desanimarnos. Mirad que os envío como ovejas, ¿no?, en medio de lobos. Por eso, a Jesús le vemos como perseguido por causa de la justicia. Tenemos que contemplarle así para luego no escandalizarnos de que a nosotros nos pase en una pequeña medida eso. Es que es normal. Que el Señor nos conceda empaparnos, ¿no?, de este autorretrato de Jesucristo, que son las bienaventuranzas. Empaparnos de Él, conocerle interiormente para que Él forme su imagen en nosotros.